identificó aquí y allá, en distintos lugares del mundo, como masa crítica. Por ejemplo, también existe en nuestro territorio, acá en La Pampa, por ejemplo, un grupo de personas que se autoidentifican como Movilidad Sustentable La Pampa, son capaces de organizar distintas movidas y están siempre dándole difusión e impulso a la, justamente, a la movilidad sustentable. ¿De qué se trata? Mirá, se trata de andar en bici, de compartir la vía pública, de que hay una manera más saludable y económica y conveniente de moverse en las ciudades, sobre todo si te referís a las grandes ciudades, la bici no solo como el hecho deportivo o como el hecho recreacional, sino prácticamente, te diría, como un estilo de vida, si se quiere. Sí, mirando por aquí y por allá, nos enteramos de que en la ciudad de La Plata se va a estar realizando la primera feria de movilidad sustentable, tal cualmente. Y es por eso que ubicamos a la directora del proyecto de movilidad activa de la ciudad de La Plata para que nos cuente de qué va la feria y charlar un poquito más de todo esto que tiene que ver con las dos ruedas, con las tres ruedas. Vamos por aquí, vamos por allá y la recibimos ya mismo a Andrea Logiodice. Buenas tardes, Andrea. Juan Pablo Bertolini te saluda desde Radio Kermés, desde La Pampa. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, Andrea. La Plata. Muy bien. Gracias, primero que nada, Andrea, por darnos un ratito de tu tiempo. Me imagino que si estás involucrada con la organización de la feria, habrás estado con el dele que te dele hasta hace un ratito y que ahora te estás tomando un momento o ya te retirás a tu lugar de descanso para mañana estar ahí al palo. ¿En qué consiste esta primera feria de movilidad sustentable, Andrea? Bueno, sí, estamos trabajando ya hace varios meses para concretar esta primera feria de movilidad de La Plata. Es una feria que nosotros decidimos hacer hace ya meses, antes de la pandemia, y se fue retrasando, y por suerte podemos concretar la mañana. Básicamente es para promover los medios de movilidad sustentable, promocionar también todos los programas que tenemos nosotros desde el municipio, de préstamos de bicicletas, de escuelas de bici, de turismo en bicicleta, y además se suman diferentes actores de la ciudad de La Plata, también de Capital, algunas marcas reconocidas de tanto de bicicletas eléctricas, monopatines y todo todo lo que es movilidad eléctrica, y también tenemos todo un sector y gente con todo lo que es movilidad reducida, con bicicletas tándem, con algunas sillas adaptadas. Vamos a tener también todo un sector de bicicletas antiguas. Y después las bicicleterías de la zona, de acá de La Plata, que van a tener sus stand para promocionar lo que comercializan, dando algunos talleres también de ciclomecánica y del uso de la bicicleta. Y sumamos también a lo que está muy activo en La Plata, que son todos los grupos de cicloturismo. Ajá. Andrea, me va interesando un punto más que el otro. Me quedé enganchado con lo de las bicicletas medio históricas. Me interesa muchísimo lo de las eléctricas. Pero charlas, talleres, paseos, hay de todo, Todo. Andrea. Sí. Por suerte pudimos estuvimos convocando a muchos participantes y se sumaron un montón, muy interesados en la temática y en promover el uso de bicicleta y de medios de transporte alternativos, ¿no? También vienen va a haber pruebas de monopatines eléctricos, en todos los casos va a haber disponible productos para que la gente los pruebe, recorra. Y como se va a hacer en el bosque de La Plata, que por ahí para los que seguramente no lo conocen, es el pulmón verde más grande del casco, y entonces hay mucho espacio. Lugarazo. Se peatonaliza todas las calles principales, así que la verdad estamos muy entusiasmados. Che, Andrea, la verdad es que es muy, muy saludable que esto le llegue a los habitantes de las grandes ciudades y a las pequeñas ciudades también, porque muchas veces estamos con el auto tratando de llegar ahora, tratando de encontrar lugar para estacionar, tratando de esto, de lo otro, y las dos ruedas muchas veces no se puede. Es impresionante la practicidad que tiene, la facilidad con la que uno la puede proteger, además en un clic, digamos, y hay lugares específicos en muchos lugares, en las ciudades hay lugares determinados, pero además podemos arrimarla a un árbol. Son muchas, muchas las ventajas de la bici. Soy un fanático de los trikes también, no sé si andan trikes en La Plata, pero si no entendí mal, hay mucha fundación, mucho grupo y mucha gente interesada en participar en esta feria, se han sumado, digamos, a la organización, o se anotaron una vez que esto estaba funcionando, Andrea. Sí, la organización la hacemos desde la municipalidad y se fueron inscribiendo los diferentes actores y proponiendo también ellos qué actividades querían realizar, ¿no? Algunos dar talleres, otros tener un lugar para exponer, dar alguna charla o dar actividades un poco sueltas en todo el espacio del Paseo del Bosque. Así que la verdad que es un trabajo también en equipo, digamos, con todos los participantes. Como te decía, se sumaron varios grupos de cicloturismo, que es a lo que está en auge acá en La Plata, que salen un montón de ciclistas a hacer recorridos por la ciudad, por lugares cerca de la ciudad, y que están convocando mucho. Así que se sumó bastante, bastante gente, y lo que queremos nosotros es sobre todo visibilizar este tipo de movilidad y que cada vez sea más común. Nosotros tenemos... El año pasado logramos concretar los 40 kilómetros de bicisendas en La Plata y ciclovías, así que también desde ese lugar incentivando un poco y promocionando el uso de la bici. Muy bien. Hay alguna persona que nos está escuchando que dice, siempre me hacen renegar los ciclistas, las ciclistas. ¿Por qué, Andrea, es interesante e importante incluir al ciclista o a la bici en la vida urbana? Sí, bueno, La Plata es una ciudad, no sé si la conocerán, pero es una ciudad que planificada y muy adaptable a la circulación en bicicleta. Es una ciudad que en bicicleta la cruzás en 20 minutos. Entonces, la realidad es que nosotros, a medida que fuimos incorporando infraestructura ciclista, fue de alguna manera ordenando el tránsito y sumando más actores de la bici. Pero bueno, la realidad es que nosotros lo que siempre buscamos es que el espacio vial pueda ser compartido y tratar de sí dar seguridad tanto a ciclistas como a automovilistas. Así que en relación a eso, las obras que se hicieron y algunas campañas de seguridad vial y demás buscan ese objetivo. Hay muchas personas que perciben que, hablando de seguridad vial, la bici no suma nada. ¿Esto es así, Andrea? ¿Lo tienen estudiado? ¿Cómo lo ves vos? No, a ver, el tema de... En general las campañas siempre se hacen hacia los ciclistas y que respeten las normas de tránsito. Nosotros obviamente somos conscientes de que hace falta una formación, ¿no? desde los ciclistas, pero la verdad es que nosotros lo que estamos intentando es que también haya una educación desde el automovilista, ¿no? Que siempre las reglas o los requerimientos se le pidan también las distancias a la circulación ciclista. Nosotros el año pasado sacamos una ordenanza de esto, de cuando, por ejemplo, mantener una distancia mínima entre un ciclista y con el auto. El metro y medio. El famoso metro y medio. Que pedimos todos los que hayamos andado en bici en la calle. Sí. Que bueno, después, obviamente, después en la calle sucede de todo, pero la verdad es que estamos tratando de también fomentar desde el automovilista algunas cuestiones de seguridad y precaución. Y bueno, siempre con campañas y tratando de de que sean ambas partes, también con peatones, ¿no? Tal cual. Que incluya a todos los actores que circulamos en las vías, por la calle. Tal cual. La verdad es que La Plata es bellísima, el bosque es para que lo vayan a conocer. No sé de qué la va esto de del visiturismo, pero ya me vas a contar ahora. Lo primero que te tengo que preguntar es por qué se les ocurrió que había que hacerlo y que incentivarlo desde el Estado, Andrea. Bien. Sí, bueno, nosotros la verdad es que teníamos la necesidad de juntar a todos los actores con los que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos con bicicleterías, trabajamos con todos los grupos ciclistas, trabajamos desde la municipalidad con los talleres de biciescuela, y la verdad que nos parecía súper interesante generar un espacio en donde todos podamos encontrarnos e intercambiar diferentes cuestiones de la temática y empezar a consolidar la movilidad sustentable como un tema de la ciudad y que a partir de ahora empecemos a trabajar todos juntos pensando un poco en el horizonte que estamos buscando. Hay como un reseteo que se pretende, digamos, un formateo de quienes se conducen en automóviles, sobre todo, Andrea, detrás de esto, o me equivoco, estoy pifiando ahí. Digo, pretendemos mejorar la educación de quienes conducen los automóviles para que haya una mejor convivencia y también lograr más seguridad vial. Sí, eso seguro. A ver, lo que sucede, y no solo en La Plata, sino en muchas ciudades, es que la movilidad ha cambiado y cambia constantemente y es una cuestión de adaptarse a las nuevas, a los nuevos actores que empiezan a aparecer en las calles y a empezar a acostumbrarse, ¿no? Siempre, obviamente, lo primero que surge son quejas y que los ciclistas y que demás, pero bueno, hay que asumir que somos todos actores que compartimos el mismo espacio. De hecho, en la pandemia aparecieron un montón de ciclistas más que no usaban, personas que no usaban la bicicleta y que ante las condiciones de la pandemia y restricciones empezaron a usarla para moverse en el casco. Así que me parece que es un trabajo de todas las partes, pero sobre todo de entender que hay una nueva realidad y que hay que empezar a trabajar sobre eso. Muy bien, muy bien. La verdad es que además está bien puesto el nombre, me parece, Andrea, esto de la movilidad sustentable nos permite pensar en que una ciudad, un pueblo, sea más vivible y también frente a los cambios y a la dinámica a la que nos tenemos que poner todos con esto de cuidar el ambiente o incluso cuidar el bolsillo a la hora de llenar el tanque, nos acordamos todos. Viene muy bien pensarlo en estos términos, lo de la movilidad sustentable. ¿Tenés idea de si en la provincia de Buenos Aires debe haber, digamos, otras ferias de movilidad? ¿O estás haciendo punta, Andrea, porque sos parte de la organización? Sí, en la provincia no sé, la verdad que no sé. Sí, sé que en Capital ya hace varios años y ha tenido, obviamente, con ferias más grandes y ya... Es una organización más grande. Nosotros, como es la primera, también estamos recién entrando en el tema, pero me parece que tiene que vino para quedarse y que a partir de ahora la vamos a hacer por lo menos todos los años y esperemos que cada vez vayamos ganando más participantes. Tal cual. Me imagino que en Cava no les quedó más remedio con semejantes masas críticas que se armaban. No sé si habrás sido parte vos en La Plata o si las has visto, pero realmente son enternecedoras. Yo cuando vi las primeras acá en La Pampa también dije, uy, qué bueno esto. Andrea, está muy bueno. Saludamos la iniciativa que traza un recorrido para tener estas actividades y llevarlas adelante, mancomunando la organización y el trabajo del Estado municipal y de orgas que por ahí son ONGs o son meramente fanáticos de las dos ruedas. Está muy, muy bueno y además te agradecemos por este rato. Contanos, para cerrar, si te parece, desde cuándo se va a estar realizando, los horarios o lo que te parezca. Desde ya, muchas gracias, Andrea. Bueno, gracias a ustedes primero por convocarme y por permitirnos difundir. La feria empieza mañana a las 13 horas hasta las 19. Y tenemos un cronograma de charlas y talleres durante todo el día, y todas las actividades y los expositores van a estar desde temprano, así que si hay alguien que esté escuchando que de La Plata o que tenga algún conocido, que está súper invitado a participar. Que pegue el chiflido o se vaya a dar una vuelta por el bosque, que van a estar peatonalizadas todas esas sendas, esas calles. Gracias, Andrea. Exacto. Que tengas muy buena tarde y éxito mañana entonces con la Feria de Movilidad Sustentable en La Plata. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Ahí estaba la directora del proyecto de movilidad activa de la ciudad de La Plata, Andrea Logiodici, contándonos cómo es lo de la feria, la primera feria de movilidad sustentable.